ausente otra vez. Y mientras siga ausente, vivo sentenciado y culpable por romperte el corazón. Hoy rezo y le pido a Dios que me perdone.